días, las noches paso deseando tu amor. Ay, muchachita, mi vida daría porque fueras dueña de mi corazón. Ay, muchachita, quisiera hablarte, mas no me deja mi gran timidez. Por eso, niña, abre tus ventanas, que en mi serenata yo te cantaré. Que por ti yo, mi amor sincero, te probaré. Que por ti de amor me muero, que sin ti vivir no puedo. Y si me aceptas, mi muchachita, con este anillo, mi amor sincero, te probaré. Sincero te probaré.